Buenas noches, bienvenidos hijos del voleibol. Son las 9, las 8 en Portugal. Comienza el potenciómetro. Y qué mejor manera que empezarlo con estos acordes abiertos, ese sonido de batería que entra. Tom Petty and the Heartbreakers. Sintonizando Radio Cuca, el 107.3 de vuestro dial en la frecuencia modulada. Si nos escucháis desde Oviedo y sus alrededores, en su modo analógico, desde vuestro radiotransistor. O tal vez a través de nuestra web, que es radiocuca.org, desde cualquier lugar de este planeta. Vamos allá. Bueno, el programa de hoy será como siempre con sus secciones, y tú de dónde vienes, y sensacional nacional. También recordaremos al señor Richie Havens, recién fallecido, os pondremos alguna cosita más de Woodstock y música rock and roll de esa que tanto nos gusta aquí en Radio Cuca, la onda libre de Oviedo. Para todos vosotros, Tom Petty. Rock con mayúsculas de Tom Petty y sus rompecorazones. Ahora es el turno de los Grand Jocks, ese Cherry Red, el fabuloso sonido de los 70, sonidos espesos y guitarreros. We'll be right back. Para los que no soléis escuchar el potenciómetro y acabáis de coincidir aquí, que sepáis que esto es un programa amateur, el que no pretendo contaros cómo se conocieron los padres de Michael Jackson y poneros la primera maqueta de Freddie Mercury que grabó en su cuarto de baño ni nada así. Solo pretendo haceros pasar un buen rato escuchando buena música aquí en mi compañía, con gente como estas. Fabuloso sonido guitarrero. Los Brown Jocks con ese fantástico Cherry Red. Bueno, amigos, ahora vamos a recordar al recién fallecido Richie Havens, encargado de abrir el festival de Woodstock, y qué mejor manera que con el sentimiento hecho música y ese freedom, siempre libre. Ese Richie, te queremos. La fuerza hecha música. Guitar of Mike, please. Guitar Mike. Freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom. Freedom. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Along the way from my home, yeah, yeah, singing freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom. Sometimes I feel like I'm mejor manera de que abrir el festival de Woodstock con este Freedom para esta radio libre, Radio Cuca, uno de los himnos de la juventud, aquel festival de Woodstock, que aunque no cambiaron el mundo, pensaron que podrían hacerlo, por lo menos, que eso ya es muy muy válido. Tendríamos que levantarnos un poco de nuestros sofás también. Richie Havens, Freedom. I got a telephone in my boot car. and I can call him from my heart. I got a telephone in my pajama, and I can call him from my heart. When I need my brother, when I need my father, hey, mother, hey, sister, yeah. When I need my brother, hey, si tenéis la oportunidad, entrar en YouTube y poner Richie Havens Freedom y podréis ver este vídeo, la puesta en escena de este campeón, cómo lo da todo, cómo lo suda y la pura entrega encima del escenario. Para mí hubo dos momentos musicales muy especiales en el Festival de Woodstock. Uno fue la apertura de aquí de Richie Havens y otra el cierre el domingo por la mañana de los Jefferson Airplane. Cuando salieron en escena ahí estaba la gente ya toda hecha polvo y empezaron a guitarrazos ahí y empezaron a gritar ahí buenos días, good morning y arrancaron con ese Somebody to Love que os pongo ahora mismo de los Jefferson Airplane. When the truth is found to be los Jefferson Airplane con ese Somebody to Love, recordando el Festival de Woodstock. Y vamos con otra joyita pop, de esa de voces que acarician y guitarras afiladas. The Beatles. You got everything you want, and your bird can sing, but you don't And you better can see de The Beatles, temazo gordo. Y vamos con otro melocotonazo de los grandes, con otra, sin duda, una de mis bandas preferidas. Ellos son The Animals, que lideradas por Eric Burdon, un cantante que con tan solo 20 años ya tenía una voz de paisano y un saber estar encima de un escenario que para mí, como ningún otro. Esta canción me traslada directamente a un recuerdo de mi niñez. Recuerdo el viejo Peugeot 504 de dorado de mi padre, escuchar este bonito tema. I'm crying. Se lo voy a dedicar al jefe, para él. Pensaba que no me importaba. caricia podía borrar el color de mi ciudad. Bueno, y continuamos por los sonidos de los años 60. Sabéis que este programa normalmente, aunque no está muy encasillado en ningún estilo musical, solemos darnos mucho al rock and roll mejor, de la mejor época, que son esos, los 40, los 50, los 60 y los 70. Aunque bueno, siempre hay un espacio para otros estilos de música o otras épocas, los 80, los 90 y actual, pero bueno, la edad de oro de estas músicas sin duda han sido 50, 60 y 70. De 70 para adelante la cosa ha bajado notablemente. Pero bueno, vamos con una banda de Michigan, son Tommy James and the Sundells, una banda que mezcla rock psicodélico con un pop ahí, con toques bastante comercial y también con un poco de soul que tanto se llevaba en esos años. Y el señor Tommy James, con solo 18 añitos, también grababa exitazos como ya como el Hanky Panky, cosas así. Os pongo el I Think It Alone Now. I Think It Alone Now. Bueno, vamos con una de nuestras secciones, la sección ¿Y tú de dónde vienes? Bueno, hoy vamos a juntar dos secciones. Vamos a hacer la de ¿Y tú de dónde vienes?, que es donde os pongo una canción original y luego una versión de la misma, y la sensacional nacional, que es en la que os pongo un super hit nacional, un poquitín sesentero, un poco cómico, un poco casposo incluso a veces. Hoy he seleccionado el Summertime de Bill Stewart, esa super voz soul ahí,

do not let a tear fall from your eye. Oh! Impresionante final de Billy Stewart ahí. Qué vozarrón, madre mía, estos sí que eran cantantes. Este, por ejemplo, el señor Jackie Wilson o gente así. Uf, esto ya no se encuentra. Bueno, vamos con la versión a cargo de Tony Roland, un poco de 60s ibéricos, la sección sensacional nacional, para todos vosotros. Summertime, ya es verano. Salta el pez, algodón que florece. Es verano y da gozo vivir. Tu papá es rico, qué papá más rico. Tu mamá es muy linda, muy linda. Porque yo estoy de ti, porque. Despertarás cantando, sí cantando, y vuelo irás hasta el cielo azul. Entre tanto, tu mamá te sonríe, porque yo respiro de ti, porque. Bueno, estos momentos han sido patrocinados por Calcetines Tente Solo. Ojo, papá, que no se te caiga la pierna, ¿eh? A los calcetines Tente Solo, punto blanco, no se les caen las piernas. Calcetines Tente Solo, punto blanco. fever gets higher day by day. Yes, it does, y'all. This feeling I got, it's like a disease, yeah. And it's really got me down. It's got a hold on me. I'm talking about this thing they call love, and it's got a hold on me. Love, and it's got control of me. Love, and it's got a hold on me, y'all. Love, and it's got control of me. Got me, it's got me, it's really, really got me. I'm a Plymouth dealer, a dealing man. And right now I'm giving the best deal ever on that new Plymouth Barracuda. Hey, man, the name of the Plymouth Fastback is the Barracuda. I can't pronounce Barracuda. Yeah, well, look, man, try this. Say back. Back. Ra. Ra. Coo. Coo. Da. Da. Now put it all together. Baba, ra ra, coo coo, da da. Well, it ain't Barracuda, man, but I think we got a hit record. Bueno, vamos a ir calentando motores. Una de las mejores bandas de hard rock surgidas en estos últimos años estará en concierto el próximo 19 de mayo en la Sala Acapulco de Gijón. Ellos son Danko Jones. A las 10 de la noche y el precio de la entrada 10 euros. We'll be right back. clave, ¿cuál es el secreto para estar en paz por completo? Dos pies en... Bueno, y hoy de música de fondo os hemos traído a Gotham Project, esta banda que ha fusionado el tango con la música electrónica con gran éxito, por cierto. Yo tuve la suerte de verlos en Gijón, en la Plaza del Ayuntamiento, hace unos años, y dieron un concierto muy, muy, muy bueno. Vamos a continuar. Y ya que estamos en tema de conciertos y calentando motores, pues el 26 de junio, el Estadio El Molinón, el incombustible Bruce Sprinty. Os voy a poner la canción Night de su primera época, los años 70, sin duda para mí la mejor, y del que es tal vez también su mejor LP, el Born to Run. De aquella época en la que parecía un indigente acompañado de una banda de señores que lucían trajes blancos, sombreros y chapelas a juego. Vamos con el jefe, la canción Night. Bueno, para los que en este momento estéis viendo a 22 ricos en pantalón corto corriendo detrás de un balón y queréis escuchar este programa íntegro, podéis hacerlo a través de nuestra web en radiocuca.org. Ahí vamos subiendo los podcasts del programa, lo que es los programas grabados todas las semanas, para que lo escuchéis en cualquier otro momento, por si os gusta el deporte rey y no os coge un buen momento ahora mismo. O los que lo estéis escuchando y no lo habéis escuchado íntegro, ahí podéis hacerlo. Seguimos aquí en Radio Cuca, el 107.3 de esta onda libre de Oviedo, una radio libre ya 30 años emitiendo. Estamos de aniversario este año, de cumpleaños, como preferáis, aguantando aquí después de ataques por todos los lados. Ahora son temas de Heidi, de temas de autores, los que quieren venir a por nosotros, pero no lo van a conseguir. Seguiremos aquí, aguantaremos como cucarachas. Y vamos ahora con los padres del punk, abuelos del grunge. Ellos son los Stooges, desde la ciudad del motor, Detroit, Rock City, con un temazo titulado 1969, un gran año a lo que música se refiere. Vamos con los Stooges. All right. All right. I hadn't got a shave in 25 weeks. I cracked the window open. I had a handgun in the back seat. You were going 65 on a waterfront street, and I knew that I could trust you to give me a ride. Like the ocean trusts the moon to give it a tide. And you said, I saw someone being killed once when I was 14. And I said, you don't know where I've been. You were staying up heading south, we were looking for food. There was a song stuck in your head, and it wasn't very good. The chorus was lame, it went like, lovers are waterproof. I was staring at the palm trees through the sunroof. And though the gas was expensive here in California, you had been driving me on until the morning on ya. And you said, leave your past behind you and it will all come clean. And I said, you don't know where I've been. Then you remembered your trunk, it was loaded with beer. You parked a car and said, David, let's have one on the pier. You stepped onto the sand with no shoes in your feet. I was hungry as hell and said that I needed to eat something more than peanut butter on toast. And that the sunrise looked better on the East Coast. And you said, well, David, my friend, you've been grumpy and mean. And I said, you don't know where I've been, David. Bueno, amigos, vamos llegando al final del programa de hoy. Ha estado aquí a los controles, haciendo girar los vinilos y hablándoos Lolo al aparato para haceros gozar un rato. Estáis escuchando a Germán Dune. Nada más deciros que la próxima semana estaré aquí a partir de las 9 de la noche en directo, y si queréis escucharlo en diferido podéis hacerlo a través de nuestra web, que es radiocuca.org. Muchas gracias por estar ahí y ser buenos. Bueno, os voy a dejar con Rolly Gallagher. En una entrevista le preguntaron a Jimi Hendrix que qué se siente siendo el mejor guitarrista del mundo, y él contestó, no lo sé, preguntarle a Rory. El gran Rolly Gallagher, que le dijo no a los Rolling Stones. Don't know where I'm going. Venga, ser felices. Hasta el próximo programa. I don't know where I'm going, I don't know where I've been, cause I haven't seen my baby since I don't know when. I'm walking down that long road with a smile upon my face, broken hearted but won't see a trace. Feeling disconnected, these blues are out to kill. Sweep them in the corner, put them in the bin. All right, so you don't sympathize. Don't expect that you should. Walk right for one day. You might run into this patch of gray cloud too. I don't expect that you should. But stay right for one day. You might run into this patch of gray cloud too. Gravel in my pockets for the places I have been.